preciso tiempo para comprender. En mi mente crecí una ilusión. Nueva era para la razón. Ya perdí. Siempre es bueno para descubrir.